Estamos en las 11 y 22, vamos a tomar contacto con la información policial. Estamos dialogando en línea a partir de este momento con el comisario Fabián Bergerá. Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Gracias por atendernos, Fabián, y queremos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, Carlos, durante el transcurso del fin de semana y siempre bueno, en ordenanza al operativo Nocturnidad, expuesto por la superioridad, se demoraron distintos procedimientos en la vía pública, precisamente bueno, en el arribo del tren y al arribo de micros a la terminal de ómnibus local. 18 personas en averiguación de identidad foráneas, determinándose bueno que una de ellas, identificado como Juan Antonio Lagani, presentaba un pedido de captura a solicitud del juzgado correccional 2 de La Plata en una causa por encubrimiento del año 2013. Bueno, esta persona identificado, certificado su domicilio, fue notificado del comparendo a primera audiencia en la fecha para regularizar su situación. También al arribo del tren el fin de semana, 23:30 del viernes en Del Carril, se demoraron dos personas también foráneas y determinado inexistencia de impedimentos legales, fueron liberados. También el día 24 se recibe una denuncia a Guillermo Salpurido, que nos da cuenta que al ingresar a su domicilio, ignorados, se encontraba una de las ventanas abiertas, no había sido violentada, pero bueno, se encontraba abierta y ha constatado el faltante de dinero efectivo y una notebook marca Lenovo. Bueno, por esto se intruye una actuación caratulada hurto, tomando intervención la Fiscalía número 2 a cargo del doctor Sarramone. Y también, madrugada del domingo, ante un llamado de vecinos en cercanías del boliche bailable Enter, ubicado en calle Mitre, bueno, de una persona que se encontraba efectuando desorden y aparente estado de ebriedad, fue identificado, tras concurrido el personal policial, Damián Rojas, determinándose un estado alcohólico y ocasionando desorden, fue trasladado a la dependencia y labrado una actuación contravencional por infracciones a los artículos 72 y 74 de la ley 8031 con intervención del juzgado de paz local. De igual manera, minutos más tarde, en recorrida personal policial de la cuadrícula en la cercanía de la plaza principal, procede a demorar dos personas más, Joaquín Claramú y Gallardo Guido, ambos mayores de este medio, también que se encontraban en evidente estado de ebriedad y ocasionando desorden en la vía pública. De igual manera fueron trasladados a dependencia policial y labrado contravenciones de igual manera que la anterior, con infracción a los artículos 35, 72 y 74, con intervención del juzgado de paz también local. Bueno, estas personas, cumplidos los recaudos legales, se retiraron de la dependencia policial. ¿Hasta ahí la información entonces? Sí, Carlos, hasta ahí la información. Muchas gracias, muy amable. Por nada, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces de el comisario Fabián Bergerá con la actualización policial de este lunes 25 de agosto de este 2014. Pausa y volvemos con mucho más. Estamos en las 11 y 26. En un ratito el rating, dale. Songshen, motores verticales y horizontales para productos de fuerza.